pasó. Y siempre sigo así. No sé si ya me fui o tengo que volver. No hay mucho que perder, más de lo que perdí. Si tengo que mentir, no es la primera vez. Nunca estuve tan lejos. Nunca estuve tan lejos. Nunca estuve tan lejos. Lejos.